Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. La escuela número 825, Leopoldo Herrera, trae su micro radial con las directoras como protagonista. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy es el micro de nuestras directoras. ¿Cuáles son las sensaciones y los sentires desde esta experiencia junto con las radios comunitarias y las escuelas? ¿Cómo son las respuestas de nuestras infancias y de sus familias ante esta experiencia de la escuela y la radio juntos a la par? Alguien me dijo alguna vez, por aquí a la vuelta, o tal vez en la página de algún libro compartido, que vivimos, somos, luchamos, amamos y soñamos a través de las palabras. ¿Y de quién son esas palabras? Un poco tuyas, un poco mías, y de otros que ya no están, pero que viven aún en ellas. Palabras de quienes quieren y eligen decir algo. Hoy invitamos a nuestras compañeras directoras a jugar con sus voces y a donarnos sus decires. La participación de nuestra escuela Marco Sastre y Lale Espinillo en los micros radiales escolares en el FM Aire Libre nos brindó una posibilidad de socialización de nuestra comunidad, poder transmitir y contar cómo viven las familias de la escuela, a qué se dedican, qué necesidades y qué inquietudes tienen. Logró entre nosotros acercarnos, hacer una relación un poco más estrecha entre todos los actores que forman parte de ellas, las personas que trabajan en la escuela, las personas que la rodean, forman parte, sus familias y sus niños, que pudieron a través de la radio lograr conocer un poquito más de su río, de su ambiente, de sus carencias y necesidades, de sus riquezas y posibilidades. Estamos muy agradecidos por brindarnos este espacio a todo su grupo que nos permite este lugar, ser uno más entre todas estas escuelas, poder seguir comunicándonos y hacer viva y posibilitar escuchar nuestra voz. Hola a todos y todas. Soy María Sol, directora de la Escuela 1229, Primero de Mayo. Y quiero desde mi rol destacar el valioso recurso que representa la realización de los micros radiales para despertar en nuestros estudiantes el deseo y el gusto por producir textos orales, que primero fueron pensados, escritos, revisados y grabados para compartir con otros sus vivencias, saberes, sentimientos y emociones. Esta práctica educativa nos permite a los docentes ampliar sus posibilidades de alfabetizarse y garantizar así el derecho de nuestros niños y niñas a ser escuchados. Vamos por muchos más valiosos y potentes micros radiales. Les dejo un enorme abrazo a la distancia y a cuidarse, que en esto no estamos solos. Hola, mi nombre es Mirta Escudero, soy directora de la Escuela 824, República Oriental del Uruguay. Y me tocó, siendo docente, vivir esta situación, nada común. Donde cuando estábamos perdiendo el hablar con el otro, el escucharnos, lo volvemos a recuperar con a veces el mismo medio con el cual lo estábamos perdiendo, con un teléfono. Ese escucharnos, decirnos, se transformó en algo ideal en este momento para nosotros los docentes. El reformular la palabra, en donde la palabra, según la entonación que yo les doy, tiene un sentido, tiene otro. esa palabra la tuvimos que recuperar para poder dar clase. Y esa palabra también la pudimos recuperar para informar, para decir lo que sentimos, para decir qué pensamos, para decir qué sabemos en este proyecto tan hermoso que es el proyecto de la radio. Radio y escuela se unen con un objetivo común: escuchar, hablar, leer y producir. Creo que es lo fundamental para cualquier persona desenvolverse en el mundo que vivimos. Después que pase esto, lo único que pido es que no se pierda ni este proyecto donde la familia se une para escuchar, que no perdamos esta manera de enseñar, que no perdamos la palabra, que volvamos a ahora que la recuperamos, no la dejemos ir más. Gracias a este proyecto, Radio Escuela, decires, sentires, vuelven a unirse. Y es lo fundamental para la educación emancipadora que necesitan nuestros niños. Gracias, gracias, gracias. Bueno, esta pandemia que obviamente nos está atravesando a todos y que hace que busquemos distintas formas de poder llegar a todos nuestros niños y a nuestras familias, nos fue dando distintas posibilidades. Y una fue este proyecto de radio que se organizó a nivel sección y que obviamente pudo llegar a muchos más lugares y nos permitió potenciar el aprendizaje. Un aprendizaje que se utilizó a través de un medio masivo de comunicación y que nos permitió, en diálogo con otros formatos y otros actores y otras instituciones educativas, llegar a cada hogar, sentirnos más cerca, estrechar mucho más nuestros vínculos. Fue un proyecto que realmente nos permitió todo esto: acercarnos más, poder fortalecer los vínculos y ver desde otros matices, como venimos viendo, que se puede hacer escuela desde la distancia. Buen día, soy Analía, directora de la Escuela 1226. Y bueno, la verdad que el trabajo este de programas de radio preparados por los docentes junto a los alumnos es una actividad muy linda. Genera mucha emoción, mucho entusiasmo, mucho compromiso por parte de todos, mucha expectativa también por todo el grupo familiar, que bueno, en estos tiempos de pandemia eran ellos los que más tenían que estar colaborando con la grabación de los audios, enviándoles los mismos a los docentes reenviándolos a la gente de la radio. Fue una experiencia muy linda, los chicos manifestaron muchísimo entusiasmo y la verdad que los resultados fueron espectaculares, tanto por los comentarios de las familias que los estuvieron escuchando como por los mismos comentarios de los chicos y los docentes. El trabajo realmente fue muy, muy lindo y muy enriquecedor. Así que bueno, muchísimas gracias también a la FM Aire Libre por habernos dado la posibilidad de tener esta oportunidad para que se puedan emitir el programa, este pequeño micro radial elaborado en la escuela, a toda la comunidad. Muchísimas gracias. La radio en la escuela es una experiencia muy enriquecedora, donde se valora la importancia de la misma como un recurso más para la enseñanza y el aprendizaje. Se logró, con la radio en la escuela y en contextos tan vulnerables como el nuestro, un aprendizaje colaborativo. Y lo más importante, permitirnos que los niños se expresen y participen y que sean protagonistas. Gracias por este espacio tan valioso donde los niños se escuchan y son escuchados. Los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza. Buenas tardes, soy Paulina, la directora de la Escuela 1289, Río Paraná. Les queríamos contar que en nuestra escuela el impacto fue muy positivo y valioso, otra forma de llegar a los niños. Las familias y los alumnos se emocionan al escucharse, las docentes comparten contentas las experiencias y anécdotas de esta distinta forma de aprender y encontrarnos. Muchísimas gracias, un beso enorme. Buenos días, soy Marisa, directora de la Escuela 825 de Rosario, y quería comentarles que el impacto de nuestra experiencia de radio en la escuela ha sido enriquecedora y motivadora. Sin dudas, este proyecto abrazó a todos los miembros de nuestra comunidad educativa, potenciando lazos, articulando el trabajo cooperativo y colaborativo. En cada micro lo que se intenta hacer es empoderar a las familias en el reconocimiento y en la lucha de sus derechos, invitándolos a la reflexión, a la lucha y al trabajo colectivo. Las voces de nuestros niños y de nuestras niñas, al igual que sus aportes cargados de significado, son claves en este recorrido. Este proyecto ciertamente nos revinculó con muchas familias que habíamos perdido la comunicación por falta de conectividad. En general, las familias se apropiaron y se empoderaron con esta propuesta. Estamos realmente muy felices con esta experiencia. El proyecto de radio nació para posibilitar que nuestros niños y niñas tuvieran la palabra, que pudieran decir en primera persona. Y la palabra es tan poderosa que en este contexto hizo que participaran hasta aquellos que de otra forma no lo estaban haciendo. Nos permitió estar cerca a pesar del aislamiento. Escuela 156, provincia de San Luis. Buenos días. Soy Karina, de la Escuela 116, Santiago del Estero. En este contexto actual de aislamiento que nos atraviesa, la radio se sumó como un medio de comunicación más para acercar las distancias. Como un medio que se resignifica y recrea hoy, que potencia la imaginación con un toque de misterio y de magia. En el proyecto de nuestra escuela participó sexto grado con un trabajo interdisciplinario de las áreas de lengua y teatro, donde las voces de nuestros niños son los protagonistas y logran trascender ya los límites de nuestra comunidad. Las familias se van sumando a las propuestas de a poquito con el entusiasmo de sus hijos. Soy Raquel Davi, directora de la Escuela 1254 Tomás Espora, de la ciudad de Rosario, una escuela que sostiene desde hace más de 10 años un proyecto de radio y alfabetización digital. Considerando que la radio es un recurso muy utilizado por todas las familias, es un dispositivo tecnológico que ha perdurado a través del tiempo en todos los hogares, la escuela sostuvo la elaboración en este momento de aislamiento social, de poder llegar a nuestros estudiantes a través de la radio, micros radiales que fueron emitidos por diferentes emisoras con el fin de llevar los mensajes a nuestros estudiantes. Los micros de radios, pensados en un principio para que los estudiantes puedan escuchar las voces de sus docentes a través de relatos, cuentos, comentarios, canciones, fue tomando más tarde otro matiz al sostenerse como el resultado de una propuesta pedagógica en la que los estudiantes pudieron convertirse en protagonistas de esos micros, haciendo el aprendizaje más significativo. Los micros de radio, pensándolos como un recurso didáctico, nos ofrece una oportunidad de enriquecer el vocabulario, la imaginación y la creatividad de los niños y las niñas, y una gran posibilidad para los docentes en la tarea de enseñar. En la escuela 133, el micro radial fue altamente gratificante. La extensión de las voces a todos y todas. La verdad, una experiencia muy linda, muy significativa, y no perdió de vista ese objetivo que es la extensión de los aprendizajes para todos y todas. Las voces lo dijeron todo. Fue muy agradable y la consideramos un recurso, una herramienta muy interesante para seguir desarrollando. Quienes oyeron el programa no tuvieron más que palabras de felicitaciones y expresando la gran emoción al oír las voces y las familias y los niños que se escucharon más que felices. La verdad, un espacio muy valorable para seguir desarrollando en el tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenos días a todos. Mi nombre es Claudia, soy directora de la Escuela 1210 Luis Rullián. En estas épocas de aislamiento, donde el encuentro con el otro se extraña, la radio nos acerca a las voces que tanto añoramos y nos permite alimentar el vínculo tanto pedagógico como social. Es muy gratificante escuchar los micros a nuestros niños y a sus familias, y sorprende además oír a veces a aquellos estudiantes que en pocas oportunidades se expresan con su voz en el aula. La radio otorga significatividad al acto de leer y escribir. Escribo y leo para que otros me escuchen, me entiendan y entiendan mi mensaje. Y en este acto pongo en juego las competencias necesarias para realizarlo y, por supuesto, aprendo. La radio, en estos momentos, nos acerca, nos une, alienta la comunicación con las familias y es un medio más para seguir aprendiendo. Gracias por aportar este espacio y contribuir a nuestra tarea. Saludos para todos y en especial para toda la comunidad educativa de la Escuela 1210. Buenos días, soy Miriam Páez, directora de la Escuela 613, Ovidio Lagos. Quería expresar mi opinión sobre la radio. La radio llegó a ser, en este tiempo de cuarentena, ese espacio de encuentro muy cercano entre las comunidades escolares de la sección, donde cada niño, desde su casa, participaron no solo con las tareas de la escuela, sino en la construcción en valores, con la expresión de los sentimientos y de las emociones. El espacio radial también habilitó voces de alumnos, de alumna, con su juego de grabarse junto a los familiares y docentes. Creo que se encontró la forma de despertar el deseo de unión, de participación ciudadana, donde los niños, las niñas, pueden hablar y ser escuchados. Desde las radios comunitarias y populares como Aire Libre, que es mi radio, mi casa, estamos muy contentos de saber que hay docentes y sobre todo que hay directoras que se interesan por la comunicación popular. Enhorabuena. Muchas gracias. Feliz receso y nos vemos en las próximas emisiones. La maestra Cintia Pérez habla sobre el lanzamiento de una colecta de aparatos de radio para dar clases mediante una emisora. Nosotros tuvimos todo este tiempo, desde que comenzó la virtualidad en las escuelas, la supuesta virtualidad, porque para algunos fue una utopía eso, empezamos con un roperito comunitario, en donde lo armamos en la escuela secundaria, en la 539 ahí de la zona cero, y bueno, tratamos de abarcar todas las escuelas que están cercanas, entre ellas la mía, que es la 133, que es una primaria. Conocimos una señora este último tiempo que tiene, que ella va al roperito, que asiste, que ha ido a trocar también alguna de las prendas que sumó el roperito, se llevó otra, y nos cuenta esta cuestión de que tiene una radio en la zona rural, que es la zona, digamos, más alejada y más complicada. No es tan alejada en Cúpulas, pero es más complicada en señal, en saber dónde se encuentra, digamos, la más vulnerable de todas, las casas son más precarias, bueno. Entonces, ella tiene una radio cristiana, donde tiene antena, y bueno, y nos cuenta, porque yo me imaginé que tenía una radio con streaming, sería con internet, dice, no, con dial. Wow, le dije, genial, porque quizás podemos lograr conectarnos con otros chicos y chicas que todavía por ahí no hemos tenido mucho contacto, o también laburar con los que ya tenemos en los grupos de WhatsApp y todo eso de las familias, desde otro lado, con una comunicación diferente, porque nosotros nos comunicamos de manera sincrónica, porque vos le mandás la tarea por WhatsApp y ellos la hacen cuando pueden, por lo general tienen un celular para dos o tres niños y niñas que hay en la casa. Entonces, bueno, es todo bastante complicado. Entonces, se nos ocurrió esto de decir, bueno, podemos intentar buscar otra manera de comunicarnos para educar y usamos esta radio. De acá, ella no cede toda la mañana porque ella lo usa a partir de las 14 horas, donde me dice, bueno, las señoras ya están más libres de todos los quehaceres de la casa, entonces se pueden sentar a escuchar la radio. Y a nosotros nos viene al pelo porque tiene toda la mañana libre. Dijimos, bueno, vamos a empezar con esto, vamos a ver si podemos hacer un programa piloto donde Félix nos está ayudando, nos tira un par de tips, porque nosotros no sabemos nada, solo escuchamos radio, pero de lo que es producir y bueno, y todo eso, él nos fue tirando una punta de todas esas cuestiones, que sé que es un lenguaje totalmente diferente, que bueno, no lo sabemos, no somos expertos en eso. Así que íbamos a hacer un programa piloto en vacaciones. Nosotros somos docentes de varias escuelas, como te decía, la 133, la 1026, hay compañeros de la 539, que es el secundario, y bueno, sí, dijimos, bueno, nos juntamos, hacemos un programa piloto en vacaciones que sea de entretenimiento, con premios, y así podemos acercarnos un poco más a las familias y a la comunidad, que estamos hace 4 meses súper alejados. Así que bueno, esa fue, digamos, la movida, y dijimos, bueno, no todos tienen radio, entonces hagamos una colecta de estas radios, que ya tenemos 3. Empezó ayer y ya hay 3 radios que hemos recolectado, 3 aparatos. Bueno, nosotros tenemos un Facebook que se llama Comunidad y Educación Pública, es nuestra única red social, se puede enviarnos mensajes y nosotros nos comunicamos. Tenemos, por lo general la mayoría somos de zona norte, pero puede haber algún punto de recepción en el centro, que vive uno de los compañeros, y en Funes también puede haber otro lugar para poder acercarla. Solo agradecerles, porque realmente nosotros nos sentimos, nosotros y nosotras de Comunidad de Educación, nos sentimos parte de Aire Libre, que tenemos este nexo de conexión con nuestro compañero Félix. Así que bueno, siempre desde ya agradecerles, porque siempre estuvieron con nosotros y con nosotras apoyando para que los pibes y las pibas tengan, en este caso, derecho a la educación. En otros casos nos han ayudado con colecta de ropa y bueno, lo que iban necesitando nuestros niños y niñas. Y cerrando a toda orquesta, la Escuela 1210, Luis Rullán, envía su gacetilla 10 años de la orquesta Unión y Esperanza. Buenas tardes, queridos oyentes. Somos las señas Cecilia, Mariel, Abigail y Lorena de la Escuela Orquesta Unión y Esperanza. Y en esta tarde tan especial te vamos a compartir una noticia importante para todos nosotros. No te muevas de ahí. La Escuela Orquesta Unión y Esperanza está festejando su 10º aniversario. Este 20 de julio, la orquesta cumple sus primeros 10 años de trayectoria y lo está festejando compartiendo algunas propuestas virtuales. Será un festejo particular este año, pero nos acercará a todos aquellos y aquellas que formamos parte o que simplemente quieren conocer sobre sus inicios y sus experiencias a lo largo de su historia. Te contamos que la Escuela Orquesta Unión y Esperanza es un proyecto pedagógico, artístico y social actualmente dependiente del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Nació un 20 de julio de 2010 en el barrio La Esperanza, de la zona norte de nuestra ciudad de Rosario, gracias a la Fundación Alegro Argentina. Hoy desarrolla sus actividades en el barrio Unión y su sede institucional es la Escuela Primaria Provincial número 1210 Luis Luyam. Allí asisten alrededor de 40 alumnos con el fin de tener una experiencia musical colectiva, para la cual toman clases de instrumento, lenguaje musical y práctica orquestal. Participar de la orquesta es formar parte de un encuentro musical, cultural, educativo, solidario y cooperativo, que intenta abrir las puertas hacia un futuro más empático, colaborativo y de integración social. La Escuela Orquesta Unión y Esperanza es una orquesta de cuerdas. Está conformada por violines, violas, violonchelos y contrabajos. Tiene en su haber un amplio recorrido por distintos repertorios que actualmente incluye música de películas, obras de María Elena Walsh y piezas académicas europeas. Al iniciar el ciclo lectivo 2020, se proyectaron muchas celebraciones, encuentros, conciertos con invitades, pero las medidas sanitarias a raíz de la pandemia nos obligaron a modificar estos planes. Se planteó entonces el desafío de sostener el vínculo con los chiques y las familias, teniendo en cuenta la enorme desigualdad de condiciones en que nos encontramos para garantizar la continuidad de clases por medios virtuales. Atendiendo a estas dificultades y replicando el trabajo de otras escuelas y orquestas, encontramos en la radio una vía de libre acceso a la comunidad. Así fue que desarrollamos, para emitir en FM Aire Libre, FM 91.3, pequeños segmentos donde compartimos música de la orquesta, entrevistas y voces de les chiques, que posibilitaron colocarnos como sujetos activos productores de un discurso. Asimismo, mantuvimos, dentro de las posibilidades, las comunicaciones y clases a través de plataformas y herramientas virtuales. Decidimos también contar la historia de la orquesta a través de un ciclo de entrevistas a distintas personas que la han integrado, las que ya están siendo compartidas en las redes sociales y que seguirán publicándose a lo largo de este año. También este 20 de julio se estrenó un video que reúne a profesores, alumnos y alumnas en la interpretación de una pieza musical que ha sido muy representativa en la historia de la orquesta. La cita será de julio a diciembre a través de nuestras redes sociales en Instagram, Orquesta Unión y Esperanza, Facebook, Orquesta La Esperanza y YouTube, Escuela Orquesta Unión y Esperanza, para todo el público que desee compartir nuestros festejos virtuales. Somos la Orquesta Unión y Esperanza de Zona Norte. Y nuestra casa es la Escuela 1210 Luis Ruyán. Thank you. Orquesta Unión y Esperanza de Zona Norte. Y nuestra casa es la Escuela 1210 Luis Rullán.